Somos la X96.5. Contáctanos al 310-708-4657. La X Top Dance. Con ustedes, Julio César Soto. What You Done To Me se llama esta canción con Cream que escuchan en la X96.5. Ahora sí, nos vamos.